Bueno, muchas gracias ante todo a Francisco, a Renzo, a Dubán, Yuli, Juan, Drilo, Diego, a Enrique y Paloma y Leslie, que han querido hoy día aportarnos sus experiencias, sus ideas también, todo esto que han compartido con nosotros y nosotras. Gracias a ustedes por su interés, por su tiempo, por implicarse también en esto. Muchas gracias al MAM, a Jorge Barco, que nos ayudó en la gestión en este espacio. Y están todos súper invitadas e invitados mañana a la fecha final, que va a ser en Platoedro. Empieza sobre las 3:30, tenemos un taller y unas charlas, y sobre las 6 también unos conciertos. Muchas gracias. Hay algo más de información sobre el encuentro en asimetria.org/reudo y ojalá nos encontremos mañana. Gracias.